El invierno de Vivaldi nos sirve cada lunes para abrir, ya saben, semanalmente nuestro cuaderno de campo. Vamos a ir con nuestro espacio dedicado al ámbito medioambiental. Nos vamos a quedar nuevamente una semana más con esos valores que debemos proteger y conservar. Y todo ello gracias a los datos, a la información que nos ofrece el naturalista briqueño Manolo Canto, quien ya nos acompaña. Manolo, bienvenido un día más, un lunes más. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a quedaros con diferentes temas. La verdad es que el tiempo da mucho juego, por ejemplo, en estos días, con las nevadas, esa nevada sobre todo centrada en el Día de Andalucía, iremos con ello para terminar el programa con esa nota singular. Iremos con la planta de la semana. Hoy el rusco va a ser la que centre nuestra atención, y como además corresponde a la familia de los espárragos, pues hablaremos un poco también de esa tradición de los espárragos en nuestra zona. Y cómo no, bueno, pues un tema monográfico que en el día de hoy en concreto, y como decíamos, bueno, pues teniendo en cuenta, ¿no?, que celebramos la festividad autonómica días atrás, pues vamos a aprovechar para destacar también los valores naturalístico, ¿no?, el entorno natural de Andalucía, y por eso, Manolo, hoy nos vas a informar, va a ser una panorámica, podríamos decir, de lo que son los parques naturales en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Sí, como bien decía, bueno, aprovechando que hemos tenido una festividad como es el Día de Andalucía, pues había pensado en hacer un repaso rápido sobre, bueno, los valores naturalísticos que encontramos en Andalucía, personificándolos en los espacios naturales que contamos, que en Andalucía contamos con 24 parques naturales, que son bastante espacio protegido. Es verdad que hay muchísimas zonas de alto valor ecológico que no están dentro de una figura de parque natural, pero bueno, que el hecho de contar con 24 parques naturales y dos parques nacionales, no hay que olvidarlo, Doñana y Sierra Nevada, ¿no?, contar con estos espacios naturales ya nos da una idea de la riqueza del territorio de Andalucía, ¿no? Andalucía es un territorio de paisaje muy, muy variado, muy pintoresco, muy contrastado, está lleno de contraste. Diría que algunos paisajes y algunos lugares son prácticamente únicos, son originales, no tienen parangón en ningún otro lugar del mundo. Deslumbrante es otro calificativo que se le podría añadir a nuestros paisajes. En definitiva, una diversidad grandísima, ¿no? Grandísima como no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Podemos poner un ejemplo, podríamos poner muchos ejemplos, pero el más característico, el que puede llamar más la atención, es que, bueno, podemos estar perfectamente en la alta montaña en Sierra Nevada esquiando o jugando con la nieve, y en un momento coger el coche, bajar y irnos a las playas de Motril, ¿no? E incluso poder bañarnos, ¿no?, o poder hacer desde Sierra Nevada irnos directamente pues al desierto de Tabernas en Almería, que le pilla cerca, ¿no?, la parte más este de Sierra Nevada, ¿no? Es decir, pasar de la nieve a prácticamente al desierto, a las zonas áridas desérticas de Tabernas, ¿no?, que puede ser un desierto, no digo como el africano, pero muy parecido a ciertas zonas de África, ¿no? Como vemos unos contrastes pues increíbles, o irnos a los parajes volcánicos del mismo Cabo de Gata, ¿no?, que también están allí, ¿no? Es decir, que Andalucía es una tierra, como digo, de contraste y de gran riqueza ambiental, naturalística, como queramos llamarla, ¿no? Contamos con las mayores altitudes de la península ibérica. El Muracén con 3.481 metros, el Veleta, están aquí en Sierra Nevada, contamos con los puntos más lluviosos de la península también, contamos con el mayor o uno de los mayores humedales de Europa, o por no decir el mayor humedal y el más importante sin duda por la situación, como son los humedales de Doñana. Contamos con especies únicas y bosques únicos, como pueden ser los bosques de Pinzapo, que es en Grazalema y toda la serranía de Ronda. Es decir, que estamos en un lugar, como digo, de alto valor ecológico también, ¿no? Estamos viendo ya no solamente paisajístico, sino viéndolo especie por especie, ¿no? Es decir, el Pinzapo le da un alto valor ecológico a la naturaleza en Andalucía, ¿no? Contamos con lagunas glaciales en Sierra Nevada, por ejemplo, también, que son verdaderas reliquias del pasado, ¿no? Estas lagunas glaciales. Por seguir poniendo ejemplo, contamos con uno de los mayores bosques de alcornoque en el Parque Natural de los Alcornocales, una verdadera selva, le llaman la selva europea, ¿no? Una verdadera selva en el sur de Europa, ¿no? Prácticamente a muy pocos kilómetros de África, ¿no? Con especies, dicho ya sea de paso, con especies botánicas prácticamente únicas en Europa, ¿no? Que quizás todas estas especies. Ya creo que la semana pasada, la anterior, estuvimos hablando de los arcos nocales, pues hay diversas especies de helechos y demás, y otros que no son helechos, que para encontrarlo en otro sitio hay que irse a las islas atlánticas, Canarias, Madeira, y aquí, bueno, son las únicas localidades en Europa. Como digo, una riqueza bestial, llena de contraste, desde Huelva hasta Almería, pues paisajes de todo tipo. Y no he mencionado que habría que mencionarlo los paisajes costeros, ¿no? Desde Huelva hasta Almería, ¿no? Esos acantilados de Barbate, o los acantilados de la costa granadina, o las dunas de Cádiz y Huelva, o las dunas almerienses también. Es decir, que, como digo, es una tierra muy rica, muy rica, muy rica en diversidad paisajística, en diversidad naturalística, y que es verdad que todo esto se ve reflejado en los 24 parques naturales y dos nacionales que contamos. Y además no se trata de vanagloriarnos de lo que contamos, que bonito es lo nuestro. No, es que son datos y se trata, bueno, de simplemente la comparación, ¿no? Si comparásemos incluso con países, sí, hay países que no tendrían ni una parte de la riqueza demostrada, y solamente hay que ponerse a pensar un poco, sí, y a comparar. Hay países muy ricos, evidentemente, también en valores naturales. La diferencia es la variedad, efectivamente. La diferencia es la variedad. Hay países que en Centro Europa, pues Alemania, o incluso, a veces son incluso la naturaleza de estos países desconocida para nosotros, Alemania, las zonas más del este, Croacia, que son sitios ecológicamente de alto valor, con unos paisajes y unos valores naturalísticos importantes, pero son menos variados. Como decía al principio, aquí podemos estar perfectamente metidos en la nieve a un grado bajo cero y en cuestión de 2 horas estar en las playas en Motril con 12 grados o 15 o 18, depende la hora del día, e incluso casi bañarnos, ¿no? Y tener cultivos de tipo tropical, como pueden ser estos cultivos ahí en la zona de granadina y malagueña, ¿no? De aguacates y demás, que son cultivos tipo tropical, porque el clima de allí lo permite, y está muy cerquísima, muy cerca de la Sierra Nevada, ¿no? O aquí mismo, si nos venimos a Grazalema, está una sierra fría, o incluso la Sierra de las Nieves, ¿no? En Ronda, sierras en invierno de frío, de clima crudo, y que estamos muy cerca de la costa, muy cerca de las playas de aquí de Cádiz, o incluso la Sierra de la Nieve muy cerca de las playas o de la costa malagueña, ¿no? De la Sierra de la Nieve a San Pedro de Alcántara está a tiro de piedra, es decir que tenemos el mismo contraste, ¿no? De altas temperaturas, de grandes altitudes con nieve, y pasar rápidamente a zona de costa, pues con una temperatura más o menos cálida, ¿no? Hay que decir de las montañas de Sierra, lo que es Sierra Morena, ¿no? El paso ya al centro de la península o Sierra de Cazorla, ¿no? Es decir, enumeramos, no paramos, ¿no? Pero si después veríamos los ríos, ¿no? Los ríos con los que contamos, el río Guadalquivir, que viene a nacer una punta de Andalucía, ya en la Sierra de Cazorla, seguro en las villas, y desemboca, pues, en esta zona de Andalucía, ¿no? Es decir, que recorre todo Andalucía de una punta a otra, ¿no? Con toda la cantidad de afluentes, bueno, y otros más, ríos más importantes que también podemos encontrar en toda Andalucía. Como digo, es la variedad lo que puede diferenciar de otras zonas. Y después, la situación, que ya lo hemos visto, lo hemos hablado muchas veces, la situación de Andalucía, al sur total de Europa, es una zona de paso prácticamente cercana, bueno, en los puntos más cercanos a África, por lo cual es una zona de paso de aves migratorias, y a lo largo de toda la historia de la Tierra, zona de paso de fauna y de flora, y después entre dos mares como es el Atlántico y el mar Mediterráneo, que el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, que le confieren otro valor importantísimo, ¿no? A nivel de biodiversidad. Por eso digo que, ya digo, la variedad, la diversidad es lo que diferencia a Andalucía de otras zonas del mundo, ¿no? Hay una serie de factores ahí, ¿no? El océano, el mar Mediterráneo, el contacto con África, que crean... Los pasos migratorios son muy importantes, porque los pasos migratorios, tanto entre mares como entre tierra, entre continentes, es lo que hace enriquecer una zona. Especies que van para arriba, especies que vienen para abajo, que van de este a oeste, al revés, en sentido inverso, y que en un momento determinado encuentran aquí condiciones y se quedan, ¿no? Esa enorme diversidad viene marcada, evidentemente, por la situación. Bueno, y ni que decir tiene, estamos hablando de un punto de vista naturalístico, si hablamos ya de un punto de vista más cultural o antropológico, pues el paso de las civilizaciones que aquí ha habido desde siempre, pues ha dejado unos vestigios, unos restos arqueológicos, unos vestigios del pasado, pues súper importante, ¿no? Igualmente, estamos en un lugar de paso, y no solamente para los animales y la flora, sino también para las personas. Y Andalucía, pues, contamos en muchos parques naturales y muchas zonas que no son parques naturales, con restos, desde el punto de vista cultural, que bueno, grandioso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que riqueza en el patrimonio cultural y medioambiental, y en todo el medio ambiente, de luego, un auténtico mosaico de ecosistemas, ¿no? Y de, sí, de zonas. Que hoy queríamos destacar, ¿no? Además, teniendo en cuenta esa festividad autonómica del pasado 28 de febrero, nos vamos a quedar en concreto, decíamos, ¿no? Hablábamos de los parques naturales de Andalucía, 24, de ellos dos nacionales, y bueno, pues vamos a quedarnos concretamente conociendo algunos datos de los más destacados, los que más nos pueden sonar, ¿no? Sí, porque repasar los 24 sería interminable y tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Sí, me gustaría pues destacar algunos de ellos, de algunos parques naturales que son emblemáticos y que muy conocidos por todos en Andalucía y que tienen unos valores impresionantes. Si nos vamos a los más alejados, tenemos el Parque Natural Cabo de Gata, Níjar, en Almería. Hay que decir también que es el primer parque marítimo terrestre, además de los valores terrestres del territorio, lo que es el terreno, la tierra, tiene unos valores de biodiversidad costera impresionantes, ¿no? Con unas praderas bajo el agua de fanerógamas, que son, bueno, plantas en definitiva submarinas, pues acuáticas, pues impresionantes, de alto valor ecológico. Es un parque natural con unas 50.000 hectáreas aproximadamente, y del cual también habría que destacar pues que aquí se encuentran prácticamente las únicas montañas de origen volcánico que hay en toda la península, aquí en Cabo de Gata, ¿no? Y quizás los únicos paisajes, o casi los únicos paisajes de tipo desértico árido también de la península y prácticamente de Europa. Y todo esto junto a una zona de playas con dunas, acantilados, islotes, es decir, que es un verdadero paraíso, ¿no? Y después, desde el punto de vista botánico, también tiene sus endemismos propios de allí, porque las condiciones son muy propias, muy particulares, no existen en otros lugares, no tienen parangón, con lo cual muchas de las especies son endémicas de allí, están adaptadas a aquel territorio, como pueden ser el dragoncillo del Cabo o la clavelina de Cabo de Gata. Así son especies que encuentran ahí su lugar y únicamente se encuentran ahí, ¿no? Formando lo que llamamos endemismo, ¿no? Es un parque natural que vive básicamente del turismo hoy día, además de que, bueno, todo su entorno, la actividad más importante es el tema de la agricultura intensiva, ¿no? Una gran cantidad de invernadero, ¿no? Pero lo que es el parque natural, pues vive mucho del turismo y es un parque natural muy, muy visitado. Hay que decir que también es un geoparque. La figura de geoparque surgió recientemente en Europa también con la finalidad de salvaguardar y conservar los valores geológicos de determinada zona, ¿no? Y aquí como un territorio propio de terreno volcánico, de origen volcánico, pues evidentemente fundamental es su conservación. Y por eso forma parte de geoparque. Hay que decir que, Sierra Norte, Parque Natural Sierra Norte Sevilla, Torcal de Antequera, Cabo de Gata y no sé si algún otro por ahí son geoparques en Andalucía. España tiene, junto a Italia, están ahí muy parejo como segundo país del mundo de mayor importancia en geoparques, ¿no? Primero es China, que tiene una gran cantidad de geoparques impresionantes. Tiene superficie para ello. Tiene superficie para ello, es verdad. Y después, Italia y España, pues está uno segundo, tercero, segundo, pero prácticamente los dos son, se puede decir que es los segundos países con mayor cantidad de geoparques, con lo cual está indicando, en principio, indica que son países muy ricos desde el punto de vista geológico también. Bueno, la Sierra Subbética también es geoparque, en Córdoba, el Parque Natural Sierra Subbética también es geoparque, un lugar interesantísimo para temas de fósiles. Y como digo, Cabo de Gata es geoparque y una prueba más del valor de esta zona, ¿no? Si seguimos en Almería, al norte de la provincia de Almería tenemos el Parque Natural Sierra María Los Vélez, que está al norte de la provincia de Almería. Es un poco todo lo contrario a lo que venimos hablando del sur, ¿no? En el sur es todo aridez, terreno volcánico, y aquí tenemos, pues, en la zona norte de Almería, en Sierra María, pues tenemos unas grandes altitudes. Hay varios picos superan los 2.000 metros de altitud. Es un lugar relativamente lluvioso, que nieva todos los años, con bosque mediterráneo y bosque de pinares. Y como digo, es un poco lo contrario al sur de Almería, ¿no? Es una zona un poco aislada, una isla de biodiversidad, una isla de riqueza natural, rodeada de un terreno más árido como puede ser todo el desierto de Almería y las primeras estribaciones de Murcia y Albacete, ¿no? Como terrenos también un poco áridos, ¿no? Es como digo, una isla de 22.000 hectáreas, que es el parque natural, y es una zona también muy rica, digo, no solamente en valores naturales, sino además desde el punto de vista cultural, ¿no? Una zona donde hay importantes restos de pinturas rupestres desde la antigüedad, y una zona que vive muy, muy del parque, no vive tanto del turismo, y sí vive más de los productos propios que genera el parque, como puede ser, no el parque, sino los elementos naturales que lo conforman, como puede ser la estación de madera, la leña. Hay una zona de importante extracción de resina para su comercialización, de esto de piña, de recolección de piña, de plantas aromáticas, una zona donde hay mucho cultivo de plantas aromáticas y se extraen sus esencias para venta, e incluso el cultivo del azafrán, una zona donde se está llevando a cabo, y una zona que vive, y la ganadería, evidentemente, vive muy, muy del campo, ¿no? Un parque natural cuyo persona, además del turismo, poquito, pero vive mucho de lo que es el parque natural, lo que es el territorio. Y como digo, es totalmente contrario a lo que es el sur de Almería, ¿no? Hay en la misma provincia un contraste pues increíble. Ahora mismo, en estos días, pues probablemente Sierra María, bueno, con toda duda tiene que estar totalmente nevada. El Parque Natural Sierra María Los Vélez, con el pueblo de María, es un pueblo que está a más de 1.100, 1.200, 1.300 metros de altitud. El pueblo de María, que está en Sierra María, tiene que estar seguramente con un metro de nieve. Y a una hora de camino, pues estamos en el desierto almeriense y en los invernaderos de Níjar y un poquito más para allá en el Cabo de Gata, ¿no? Eso decíamos en Almería. Y también en Almería, porque parte de él está en Almería, pero también, bueno, toca con y gran parte está en Granada. Estamos hablando del Sierra de Baza, ¿no? El parque. Sí, Sierra de Baza, otro parque natural, un parque natural que está a caballo entre Almería, las provincias de Almería y Granada. Es un parque más o menos extenso, tiene una mole rocosa, todo, bueno, cubierta de vegetación, de encina, sabina, enebro, arce. Es una especie también de isla ahí en medio de la provincia, bueno, entre Almería y Granada. Y como digo, es una zona donde hay unos vestigios también arqueológicos y culturales muy importantes, ¿no? Aquí se encontró lo que se llama la Dama de Baza, que era una escultura íbera labrada en piedra caliza que es del siglo IV antes de Cristo. Hay un importante yacimiento arqueológico. Aquí se encuentra Orce, donde está el yacimiento, una localidad donde está el yacimiento de Orce, donde había un yacimiento arqueológico donde se descubrió no hace mucho el hombre de Orce, que es un hombre prehistórico de no sé, bueno, muy una gran antigüedad, que es uno de los restos vestigios arqueológicos más importantes de Europa, ¿no? En donde se vino a corroborar la presencia de los humanos en el sur de Europa, ¿no? Como digo, es una zona como interesante desde el punto de vista ecológico y sobre todo desde el punto de vista también cultural y arqueológico, ¿no? Si nos venimos un poco más acá a Granada, pues en Granada tenemos el Parque Natural, tenemos el Parque Nacional de Sierra Nevada, que a su vez tiene un entorno que le rodea, igual que Doñana, un entorno que es preparque nacional, que es un parque natural, y como digo, pues un sitio pues interesantísimo desde el punto de vista de las grandes altitudes que tenemos. Bueno, y el parque nacional ya ni por descontado tiene, que bueno, la fama mundial que tiene, ¿no? Por contar pues con estos valores ecológicos altísimos y además del importante recurso económico que supone para ya no solamente para Granada, ¿no? En sí, de la ciudad o la provincia, sino para toda Andalucía, ¿no? La cantidad de miles de turistas que llegan todos los inviernos a Granada al parque y a la estación de Sierra Nevada, ¿no? En Málaga, si nos pasamos, venimos un poco más hacia acá, nos vamos saltando, evidentemente, parques naturales, si no acabaríamos, pero en Málaga tenemos el Parque Natural Sierra de las Nieves, que para qué vamos a hablar, que ya hemos hablado varias veces, pero un parque de unas 20 y tantas mil hectáreas, cuyo valor ecológico más importante es la presencia de importantes pinzapares, del pinzapo. Después, a nivel geológico, también muy interesante. Aquí se encuentran unas cimas importantes. La cima Hesm, que es la tercera del mundo de mayor profundidad, de unos 1.100 metros de profundidad. Le da una relevancia internacional a este Parque Natural Sierra de las Nieves. Hoy, un día como hoy, o estos días como ayer, tiene que estar hasta arriba de nieve, su nombre lo dice, porque ya digo, si nos nevó aquí en la Sierra Grazalema e incluso en las primeras estribaciones de Ubrique, el Mojón de la Víbora, pues allí la Sierra de la Nieve tiene que estar hasta arriba, me imagino. Y de hecho, bueno, lo he hablado esta mañana con algún amigo que otro y me han dicho que sí, que está de nieve hasta los topes. Y bueno, y es un parque, como digo, precioso. Hace un par de semanas tuvimos la ocasión aquí hablar de algunas rutas en el Parque Natural Sierra de las Nieves, la subida a Torrecilla concretamente, y hablábamos de su valor ecológico. Y bueno, y destacar también pues la presencia de los pozos de nieve, los tradicionales pozos de nieve que en el pasado pues servían pues para apilar nieve, recoger, mantenerla allí conservada un cierto tiempo, y una vez prácticamente hecha hielo, pues trocearla y repartir nieve pues por muchos puntos de Andalucía, ¿no? Era un lugar donde en la antigüedad pues, hace bastantes años, pues era un lugar de donde, bueno, se recogía la nieve para llevarla a diferentes puntos de Andalucía, en algunos casos bastante lejanos, ¿no? Entonces, como digo, es un parque, bueno, conocido y que ya hemos hablado bastante, ¿no? También tenemos en Málaga, pues, el Parque Natural Monte de Málaga, ¿no? Que ya está, este es un parque natural pequeñito, que está cerca de, a unos 10-15 kilómetros de la capital de Málaga, Málaga capital. El pueblo quizá más representativo de este parque natural es Caza Bermeja, un pueblo pequeñito que está ahí en la provincia malagueña. Y como digo, es un parque también, es pequeño pero muy interesante desde varios puntos de vista, ¿no? Uno es que cuenta con una de las mayores colonias de camaleones de Andalucía. A veces relacionamos el camaleón en las zonas costeras de San Fernando, la zona costera gaditana o nubense, pero bueno, sin embargo, ahí en el parque Monte de Málaga hay una importante colonia de camaleones, ¿no? Y bueno, y podemos encontrar un parque muy alomado, a modo de loma, con un matorral mediterráneo interesantísimo, ¿no? El matorral mediterráneo. Y después muy cerca de una población como es Málaga, ¿no? Si vamos un poco más al norte, a Cazorla, a Jaén, a la provincia de Jaén, la provincia de Jaén es una provincia súper rica en valores naturalísticos. Prueba de ello es que tenemos pues el parque natural más grande de toda España, que es el Parque Natural Sierra Cazorla Segura y Las Villas, con 214.000 hectáreas. Es reserva de la biosfera. Aquí los valores naturalísticos son inmensos. Aquí nace el río Guadalquivir, que después recorre, como hemos dicho, todo Andalucía. Hay extensísimos montes y montañas de bosques de pinares, de encinares, de monte mediterráneo, con importantes endemismos a nivel botánico, como es la violeta de Cazorla, una planta también carnívora, que es la pingüícola, que es una carnívora también propia de allí, el geranio de Cazorla, es decir, como digo, una riqueza en cuanto a paisaje y botánica impresionante. A nivel de fauna, pues, igualmente, a nivel de fauna, una riqueza faunística y cinegética, porque es una zona muy cinegética de muchas especies de caza, impresionante. Aunque aquí, si hablamos de Cazorla, quien se lleva el protagonismo en nivel de fauna es el quebrantahueso. Ahora mismo la única zona de Andalucía donde existen quebrantahuesos. De hecho, bueno, ahí se han estado reintroduciendo porque el hábitat era el propicio y en la antigüedad pues también existían. Y como digo, todos los valores de este parque se ven incrementados, pues, como digo, con la presencia del quebrantahueso, ¿no? Que es posible verlo volar en la sierra de Cazorla, segura, ¿no? Uh-huh. Un plus añadido a los valores, ¿no? La presencia de este emblemático, por decirlo, de esta emblemática ave, ¿no? Después también en Jaén tenemos el Parque Natural Sierra de Andújar. Es un parque natural en pleno, pegado prácticamente a la provincia de Córdoba. Es un parque natural en pleno corazón de Sierra Morena. Son 75.000 hectáreas de bosques con monte mediterráneo, con dehesa impresionante. Es un parque natural, como digo, a nivel paisajístico precioso, con una roca granítica. No es como las rocas de aquí, caliza, que tienen unas formas irregulares. Allí son, esa roca granítica tiende mucho a redondez, son rocas muy redondas, con formas muy, muy circulares, muy redondas, que dan un paisaje, como digo, con el matorral mediterráneo precioso. Es una, un, bueno, si hablamos de Andújar, tenemos que hablar de dos especies de fauna emblemáticas también en Andalucía, el lobo y el lince. Quizá de los poquitos sitios, bueno, en Andalucía los poquitos sitios, el único sitio donde se puede, aún todavía, muy rara vez, pero bueno, se puede ver aún, algún lobo en libertad. Y bueno, y junto al Parque Nacional de Doñana, el único sitio donde además podemos encontrar lince, el lince ibérico, que es otra de las especies emblemáticas, de la península o de Andalucía, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este parque natural está, a nivel cultural hay una importante referencia, que es el santuario de la Virgen de la Cabeza, ¿no? En el Cerro del Cabezo, que tiene una importante romería que todos los años congrega allí a miles y miles de fieles. Creo que me parece a mí que esta Virgen de la Cabeza es la patrona de los cazadores o de los monteros, y bueno, y guarda relación pues con la importancia de la cacería, de las monterías y sobre todo de las especies cinegéticas de este lugar, ¿no? Con lo cual, como digo, es un parque natural pues impresionante. En los días pasados tuve la ocasión de visitarlo, concretamente el día de Andalucía tuve la ocasión de visitar este parque natural y a nivel paisajístico, impresionante, la verdad. Y a nivel faunístico y botánico pues también. A ver, ¿qué puede decir uno que le encanta pues, la naturaleza, ¿no? Pero como digo, un lugar recomendable para visitar, ¿no? Soy director de la provincia de Jaén. Nos quedamos con alguna nota en referencia a Córdoba, por ejemplo. Hemos visto ya toda la parte oriental. Sí, en Córdoba tenemos, bueno, en Córdoba hay varios parques naturales. Yo destacaría el de la Sierra Subbética, que decía antes que es un geoparque también, es de la Sierra Subbética. En la zona de, por decirlo de una manera, para situarnos en la zona de Priego de Córdoba, ahí comienza el parque de la entre Priego de Córdoba y Cabra, quería decir Cabra. Entre Cabra y Priego de Córdoba aparece este Parque Natural Sierra Subbética, que es un geoparque porque, bueno, destaca sobre todo la gran cantidad de valores, la gran cantidad de restos fósiles que se encuentran en esta zona, ¿no? De hecho, es un centro de interpretación de la geodiversidad de la zona, bueno, y en la carretera que va justo de Cabra hacia Priego, que es impresionante, ¿no? Y entonces aquí a nivel de encontrar fósiles, un lugar magnífico, después es una zona caliza con una gran cantidad de cuevas y de cavidades, creo que hay unas 800 cavidades catalogadas como tal, con lo cual nos habla de la riqueza de las subbéticas de la Sierra Subbética cordobesa. Si nos pasamos a la provincia de Sevilla, igualmente tenemos un geoparque, que es el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, por situarnos un poco la localidad de pues, Constantina, por ejemplo, de Constantina hacia arriba, hacia la Sierra Norte, hacia más al norte. Es un geoparque también con una zona interesantísima desde el punto de vista geológico, también en las estribaciones de Sierra Morena, como decía, y ya en Huelva, si nos vamos a Huelva, pues estamos hablando evidentemente del Parque Nacional de Doñana, que bueno, que se va a contar que casi nadie sepa, ¿no? Lo que hemos venido diciendo, ¿no? Que es uno de los mayores humedales de Europa, que alberga una cantidad de fauna increíble a nivel de mamíferos y a nivel de, sobre todo a nivel de ave, porque bueno, es un lugar de destino de una gran cantidad de miles de aves que provienen de Europa en invierno y de una gran cantidad también de miles que vienen de África pues en verano. Entonces, como digo, es un lugar de paso que alberga una gran, bueno, millones de especies de aves que, bueno, de individuos de diferentes especies de aves que, bueno, que dan una riqueza bestial. Y bueno, y si nos detenemos un poco más en Cádiz, los parques naturales de Cádiz muchos los conocemos, el Parque Natural Los Arcos Nucales, que hemos venido hablando otra vez, que es una auténtica, como decía al principio, una auténtica selva, ¿no? Dentro de... Es la provincia con las que más parques cuenta, sí, ¿no? Porque sí. Quizás por la diversidad, ¿no? También una zona, como la provincia que es una zona muy diversa, siempre se ha dicho, tenemos sierra, campiña y costa y ya si nos apuramos incluso acantilados, ¿no? La zona de Barbate, entonces tenemos cinco parques naturales, están los Arcos Nucales, bueno, a la riqueza terrestre se le añade la riqueza marítima, ¿no? Bueno, y después tenemos el tema de la Marisma de la Breña, Marisma de Barbate, que es otro lugar interesantísimo para ver acantilados, para ver, como digo, zona de marisma y acantilado, ¿no? Cádiz, bueno, todo, evidentemente Andalucía es muy variada, Andalucía es muy, muy rica y muy valiosa, evidentemente, pero quizás Cádiz, en Cádiz lo tiene un poco todo. Tiene todo, tiene la sierra, la campiña, tiene lagunas interiores, que hemos hablado alguna vez que otra, lagunas interiores de agua dulce y de agua salada, que alberga una cantidad de fauna interesantísimo. Como digo, tiene campiña, tiene con, incluso con lagunas interiores, tiene sierra y tiene costa. Y la costa lo tiene todo, tiene dunas, tiene acantilados, tiene playas, tiene, es decir, muy completina, ¿no? Como suele decir, ¿no? Así que, bueno, pues es un ejemplo en pequeño de lo que es en global toda Andalucía. Eso ya decimos sobre los parques naturales, insistimos, algunos de esos son geoparques, como comentamos, sí. O sea que también es una característica a destacar, ¿no? Por esos valores geológicos que también se pretenden. Sí, de hecho, ahora estaba hablando, perdona, antes que me estaba venido a la cabeza el tema de el Parque Natural del Estrecho, tiene unos vestigios culturales y arqueológicos interesantísimos, como las ruinas de Bailo Claudia ahí en Tarifa, ¿no? O incluso el mismo castillo de Tarifa, ¿no? Unos vestigios culturales tremendos que se vienen a sumar a los valores naturalísticos, ¿no? Los parques naturales, además de valores naturalísticos, cuentan con valores tradicionales, con valores culturales que no hay que olvidar, que muchas veces nos centramos, y yo el primero, ¿no? Nos centramos en la fauna, en la flora, en el paisaje, pero no hay que olvidar los valores culturales de cualquier parque natural, las tradiciones de cualquier rincón de Andalucía, y sobre todo la gente, ¿no? La gente que puebla los parques naturales, que son los verdaderos protagonistas de los parques naturales, ¿no? La gente que lo puebla, que son los que han vivido ahí siempre, ¿no? Y quizás a lo largo de esta mañana lo he tenido un poco olvidado, ¿no? Es decir, no hablar de la gente de Andalucía que, bueno, que habita en los parques naturales y fuera de los parques naturales y que la verdad que son el verdadero motor y los verdaderos impulsores de los parques. Sin la gente que vive en los parques naturales sería imposible tener los parques naturales como se tienen, ni irían hacia adelante como van, ¿no? Porque evidentemente los que viven en la zona son primero los principales interesados en su conservación, porque son los que más pueden estimarlo y más pueden querer al territorio, y después porque es verdad que los parques naturales dan un plus a nivel económico a las localidades en los cuales se encuentran, ¿no? Hemos hablado de Andalucía, de Cádiz, y bueno, pues el ejemplo también de Ubrique, en el sentido de que su término, bueno, pues está ocupando dos parques naturales, además. Bueno, pues eso sobre los parques naturales de Andalucía, 24, como hemos dicho, en total, queríamos destacarlo coincidiendo con lo que es la festividad del Día de Andalucía días atrás, bueno, pues destacar los valores naturalísticos en nuestra comunidad autónoma. Vamos a quedarnos con, damos un paso más, otra sección de Cuaderno de Campo. Ya saben que hablamos según cada época, por ejemplo, hemos hablado en la primera etapa de setas, estuvimos hablando en estos últimos meses de plantas en general, y en concreto hoy, Manolo, nos vas a hablar de el rusco. El rusco, sí. Es una planta que la ha traído como planta a la semana porque, bueno, es una planta, un arbusto muy interesante que se encuentra en muchas zonas de nuestro entorno, en zonas de monte, en zonas boscosas, donde hay una cierta humedad, ¿sí? Es verdad, sí, preferente sitios más húmedos. Y al pronto, bueno, si decimos rusco, no sé si todo el mundo lo conocerá, pero si lo describo, o si pasamos a describirlo, quizás pues a alguno se le vendrá a la cabeza la imagen del rusco de haberlo visto en el campo, ¿no? Es un arbusto que lo primero que vemos es un arbusto con hojas muy espinosas, terminadas muy puntiagudas, y el detalle crucial es que estas hojas, digo lo que vemos, ¿no? Ahora explicaremos un poco mejor el detalle, pero que lo que vemos es un arbusto con una serie de hojas espinosas muy puntiagudas que pinchan y que en el centro de esa hoja hay una bolita roja. Digamos, esa es la descripción típica del rusco, muy sencilla, pero que es la que seguramente se nos vendrá a la cabeza todo, ¿no? Hay que decir que el rusco es un arbusto, pues en primer lugar, un poco engañoso, ¿no? Lo que estamos viendo de ese tipo de hojas planas, puntiagudas, que pinchan muchísimo y en cuyo centro normalmente puede haber un frutito rojo en época de fructificación, evidentemente, en realidad no son hojas, ¿no? Las hojas de este arbusto son unas hojas muy minúsculas, a modo de escamita, que están por los tallos y que no se perciben apenas, ¿no? Hay que decir que este arbusto, pues lo que ha desarrollado es una forma distinta. Una serie de tallos los ha transformado en hojas, los ha puesto, digamos, los ha aplanado, han cogido forma de hoja e incluso terminan en un piquito que es punzante, ya para de, más bien defensa de ante la herbívoría, y lo que ha desarrollado son hojas falsas que son en realidad tallos transformados en hojas. Y estos tallos, la única función que tienen es una función clorofílica, es decir, igual que una hoja. Lo que van es hacer la, esos tallos van a hacer la función clorofílica, que es lo que hace la hoja en la, para una planta, ¿no? Sus hojas, como digo, son pequeñas escamitas que apenas son imperceptibles, y quizás por ese motivo se ha visto obligado a que sus tallos hagan la fotosíntesis. La mejor manera de una planta de que tenga rendimiento a la hora de hacer fotosíntesis es, bueno, disponer de superficies planas que de color verde con clorofila sobre la cual incida el sol, ¿no? Que digamos la base para hacer la clorofila, para hacer la fotosíntesis. Entonces, este arbusto, como digo, es engañoso. Todo lo que se ven son tallos transformados en hojas, filocladios que se llaman, es un término botánico, pero son tallos. Y una prueba de ello es que, claro, en la naturaleza ver una flor o ver un fruto en el centro de una hoja no es normal. ¿Por qué? Porque, bueno, los frutos, o en primer lugar, las flores salen de yemas, ¿no? De yemas que están en los tallos, no en medio de una hoja. En medio de una hoja, no hay ninguna hoja en el mundo en cuyo interior, bueno, a veces ahora sale uno que no sé dónde hay una hoja con un... Pero normalmente las hojas en su interior de la hoja, a lo largo de su explanación de la hoja, no hay yemas que produzcan flores. Entonces, como digo, las flores vienen de una yema que están, de yemas que están en los tallos, en las ramitas, en definitiva. Con lo cual, lo que estamos viendo, una prueba más de que, bueno, de que en medio de una hoja no vamos a encontrar un fruto. Pero, como digo, que lo que estamos ante una hoja transformada, hasta un tallo transformado en hoja. En medio de esta falsa hoja, por decirlo de una manera, pues es posible encontrar, si nos acercamos bien a la planta, una florecita muy pequeñita. Florecita muy pequeñita que cuando se poliniza y se desarrolla, pues da lugar pues a este fruto de color rojo, de forma globosa, que es una baya, en definitiva, una pequeña baya que está en el centro de esta falsa hoja. Entonces, por eso decía al principio que cuando vemos este arbusto, es un arbusto de, pues tiene 1 o 2 metros de alto, ha alcanzado un metro y medio, con hojas muy espinosas, vuelvo a repetirlo, falsas hojas, en cuyo centro están llenas de bolitas de color rojo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De baya roja. Es un arbusto de la familia, aunque no es el mismo género, porque este es Ruscus aculeatus, la especie Ruscus, el género, aunque no es del mismo género, sí es de la misma familia que los espárragos. De hecho, estos ruscos, cuando echan un primer brote tiernecito antes de que estas hojas o estas falsas hojas endurezcan, porque son muy muy duras y además muy puntiagudas y pinchan muchísimo, antes que las echen, ¿no? Y antes que endurezcan, se han comido como si fuesen espárragos, ¿no? Los brotes nuevos de esta planta, ¿no? Es una planta que, igual que los espárragos, tiene un carácter medicinal, ¿no? Y es tiene una función diurética, que aumenta la eliminación de la orina, aumenta la cantidad de orina, e incluso tiene una función que favorece la circulación y se ha utilizado tradicionalmente para combatir temas de hemorroides y varices, ¿no? De hecho, en el mercado, yo no sé ahora, pero hace unos años se podía encontrar pomada Ruscus, que era una pomada para hemorroides, ¿no? Y ponían el nombre de la planta, porque está esa base de extracto de esta planta. De hecho, he estado leyendo un libro que tengo sobre cómo es tratamientos medicinales a partir de planta de manera tradicional en el Parque de los Arcos Nocales, y apareció una receta, ¿no? De que gente de manera tradicional, los arconocales lo hacía, me imagino que en otros muchos sitios también, hubiera coger rizomas de esta planta. Los rizomas son tallos subterráneos, en definitiva prácticamente las raíces más gruesas que hay en bajo tierra, que son horizontales. Es decir, coger los rizomas de esta planta y hervirlo, ¿no? 30-40 gramos, hervido en 1 litro de agua durante 5-10 minutos, y después filtrárselo y tomarlo, ¿no? Y parece ser que la gente pues mejoraba de las varices y de las hemorroides, ¿no? Igual he visto recetas que se hace con los espárragos, ¿no? Y como digo, es una planta, pues, ya digo, familia de los espárragos, aunque cuando la ven no, bueno, parece una esparguera, porque también las espargueras tienen, pues, de alguna manera, toda esa parte pinchosa no son hojas, son tallos transformados en espinitas, por decirlo de alguna manera. Las hojas de los espárragos son minúsculas, entonces lo que se ve verde del espárrago son pequeños punzoncitos, pequeñas hojitas puntiagudas, en realidad son tallos también transformados, filocladios de estos, transformados en hoja, y que es lo que pincha realmente, ¿no? Como digo, de la misma familia. Pues eso en torno, ya decimos, a esta planta que nos ocupa en el día de hoy, el Ruscus, que a simple vista, bueno, pues sobre todo tiene esa curiosidad, que las hojas que vemos no son hojas, sino que son tallos transformados para esa función de la fotosíntesis, pero que en realidad, bueno, cuando vemos además ese fruto en el centro, en medio, bueno, pues da la sensación de un montaje de una planta, ¿no? Como sí, cuando estamos en una floristería y se montan. Da la sensación de que del centro de la hoja, da la sensación, no, es que se ve, que del centro de una hoja hay un fruto colgando, ¿no? Un pendientito colgando, bueno. Y entonces, pero bueno, es verdad que el más profano en la materia de la botánica no tiene por qué saberlo. Ve un árbol con hojitas y fruto y no se lo plantea, así que el hecho de que sean hojas o no, lo decimos aquí un poco a modo de curiosidad, ¿no? Son tallos transformados en cuyo centro puede desarrollar una yema, una flor y posteriormente un fruto. Pues es una de las curiosidades de este ruscus, además de ese uso medicinal, por las propiedades, ¿no?, vasoconstrictoras y antiinflamatorias. Y bueno, pues decías que pertenece a la familia, a la misma familia que los espárragos, así que nos vamos a quedar también en el día de hoy con lo que, bueno, pues es algo, una planta muy muy tradicional, ¿no? Sí, la esparraguera, desde luego, en nuestra zona y, bueno, por desde luego por el uso, sí, evidentemente, que todos estamos acostumbrados, claro, ¿no? Quizá las espargueras son las plantas más conocidas por los habitantes de nuestra zona, de todos estos pueblos, porque, bueno, tradicionalmente se han cogido espárragos desde siempre, ¿no? Evidentemente el uso alimenticio desde siempre ha estado ahí, ¿no? Principal uso que tiene ahora mismo el espárrago en el medio, y más ahora en estos tiempos que hay mucha gente, desgraciadamente, pues mucha gente parada, pues la gente sale mucho más a los campos a buscar espárrago para echar el día, para echar la mañana, y si de camino se trae una tortillita, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces, como digo, pues el uso alimenticio es básico en nuestra zona y súper conocido. Hay que comentar que hay tres especies de esparragueras, por decirlo de alguna manera, todas, como digo, de la misma familia que el rusco, aunque de género distinto. Aquí estamos hablando del género Asparagus. Tenemos el Asparagus acutifolio, que es el espárrago, le llaman espárrago morisco o también le llaman triguero. Después estamos el Asparagus afilu, que es espárrago o esparraguera negra, también triguera. Es decir, hay, digamos, dos especies que llaman espárragos triguero, que son esparragueras más bien finas, esos tallos transformados en hojas que decía son más bien pequeñitos. El negro es quizá más, tiene menos cantidad de estas falsas hojas, ¿no? Tiene menos cantidad de estas hojas espinosas. Y como digo, son especies dioicas. ¿Qué quiere decir dioica? Que hay tanto individuos que echan flores masculinas como individuos que echan flores femeninas. No hay en un mismo individuo flores masculinas y femeninas a la vez. Por eso en algunos pies de espárragos trigueros podemos ver frutitos en alguna época del año y en otros pies no, porque los pies que tienen frutitos serán los pies, digamos, hembra, ¿no? De todas maneras, como lo que nos comemos es el brote tierno del tallo, pues da igual, porque, bueno, tanto uno como otro, pues echa este brote tierno que... ¿Cuáles son los mejores espárragos? Es lo mismo. Bueno, el mejor espárrago después está la tercera especie, que es el Asparagus albus, que quizás es el más demandado, porque, bueno, es la esparraguera blanca. Esta esparraguera tiene... El espárrago es un poco más grueso, y quizás pues el que más cotizado está, ¿no? El de la esparraguera blanca. Esta, además de todo este conjunto de hojas espinosas, además de todo tipo de hojas espinosas que, bueno, que se ve bien cuando después de coger espárrago te miras la mano, además tiene una especie de puyoncito, ¿no? Una especie de espina en los tallos que, bueno, que también, como cuando uno mete la mano en la esparraguera, pues da buena cuenta de ello, ¿no? Y es que, como curiosidad, pues este espárrago blanco es, por decirlo, digamos, monoico, que se llama, ¿no? Es decir, que tiene flores flores hermafroditas. En la misma esparraguera podemos encontrar flores masculinas y flores femeninas. Lo digo a modo de curiosidad, porque, bueno, una planta tan conocida hay que buscar, aunque sea una curiosidad un poco más desconocida. Y es que, bueno, que el espárrago blanco este, pues tiene flores que son tanto masculinas como femeninas, en el mismo pie, con lo cual es un, bueno, es una curiosidad para decir. Hay que decir que, bueno, no sé si todo el mundo ha cogido espárrago, pero no sé si todo el mundo ha olido la flor de la esparraguera. La esparraguera blanca, cuando está en flor, huele muy bien, muy bien, muy bien. Además coincide que pierde prácticamente toda la hoja antes de echar toda la flor. Y entonces a veces vemos una esparraguera que está todo el tallo seco, pero además está todo lleno de florecitas pequeñas de color blanco. Y uno la huele y es un olor súper dulce. Súper dulce, parece que ahí le han hecho un bote de miel por encima, ¿no? Digno de decir, porque la verdad que a veces vamos rápidamente, vamos al campo y muchas veces no nos acercamos a oler las flores, a verlas de cerca, ¿no? Y me parece una de las flores más de olor más bonito que he oído, la flor del espárrago blanco. Por cierto, como curiosidad, ¿cada cuánto brotan los espárragos? Cada cuánto tiempo no lo sé, pero dependerá sobre todo del estado de humedad, de la lluvia. Dependerá más bien del estado de la lluvia. Los espárragos, hay que decir que los brotes de espárragos son tallos que va echando el rizoma subterráneo y entonces si tiene agua a disposición va a estar, digamos, pues, continuamente echando brote, porque a fin de cuentas no es un fruto. No es un fruto ni... Y depende, depende más que nada, depende del estado de humedad del suelo, de que haya agua a su disposición, y entonces va a tener fuerza para estar rebrotando. También, por eso cuando a veces se rozan o se queman, pues claro, se queda el tallo subterráneo, se queda sin parte aérea, cuando se roza, se quema, se queda sin parte aérea, se queda el tallo subterráneo, una cantidad de energía que no sabe dónde echar, ¿no? Que de algún lado tiene que ir, y de rápidamente empieza a brotar en plan bestia, ¿no? Empiezan a echar montones de tallo, porque claro, la planta lo que quiere es volver a tener una parte aérea, ¿no? Esa es la buena esparraguera. Claro, la que después de desbrozada, después de rozada, pues empieza a echar espárragos, como dicen, ha echado espárragos como una loca, claro, porque es que tiene el rizoma intacto, con una cantidad de energía, las raíces siguen absorbiendo, pero claro, no tiene parte aérea. ¿Qué es lo que necesita esa planta? Pues producir su parte aérea y empieza a echar espárragos por todos sitios. Evidentemente, cuando la parraguera está formada, echan menos cantidad, pero depende mucho del estado de humedad. En esta época, estos meses atrás, son los meses buenos, después del verano, es verdad que apenas echa, pero también puede echar alguno, pero sobre todo depende del estado de humedad. No es un fruto que decimos en esta época, y hasta aquí se acaba, o aquí se acaba. Bueno, pues ahí quedan también esos datos curiosos sobre algo que conocemos tanto en el ámbito culinario, pero bueno, desde el punto de vista naturalístico, bueno, pues esas propiedades, esas características de las esparragueras y de esos tres tipos de esparragueras que vemos en nuestra zona. Ya vamos a terminar, Manolo, pero eso sí, no queríamos dejar pasar lo que ha sido una jornada, desde luego, espléndida desde el punto de vista paisajístico, bueno, que todavía vemos, ¿no?, en muchos lugares, con la llegada de la nieve. Incluso veíamos nieve durante algunas horas en lugares más extraños, como puede ser el Mojón, incluso, ¿eh? Sí, la verdad que la jornada del jueves, del día 28 de febrero, no pudo venir mejor, ¿no? Para día festivo. Blanco y verde de la bandera, bueno, pues el blanco vino de la nieve, ¿no? De la nieve, claro, no pudo venir mejor, porque, bueno, yo además ese día, la verdad que no estuve aquí. Ese día habíamos decidido previamente irnos a Andújar, unos amigotes y yo, a hacer fotos. Y la verdad que tuve la ocasión de ver, ahora que has dicho lo blanco y verde de la bandera, tuve la ocasión de ver al paso por Córdoba una impresionante nevada que nos cayó por Córdoba, esos olivares totalmente verde, con el suelo, porque la nieve le cuajó en el suelo, cuajaba en el suelo más que sobre los árboles, y era un paisaje espectacular, ¿no? Esos olivares, esas filas de olivos verdes y esos suelos totalmente blancos, eran bandas blancas y verdes, ¿no? Como la bandera. Y fue una nevada que nos cayó, y pasando por Córdoba, impresionante, y fue, la verdad, que el paisaje espectacular. No pudo venir mejor para Andalucía, porque, bueno, un día festivo con puentes, donde la gente, es verdad que a la gente le gusta salir a ver las fotos, a ver la nieve, a hacer fotos, a echar el día. Y la verdad, pues a estos pueblos también, y a todos los pueblos de Andalucía le viene muy bien, ¿no? Que haya movimiento de gente y la gente se vaya a los pueblos y coma por allí, se tome algo por allí, la verdad que se mueva todo, ¿no? Y la verdad que, bueno, es verdad que fue un día de temporal, día malo, pero fue, la verdad que la nevada fue sobre todo de noche, con lo cual el riesgo a la hora de conducción fue menor, ¿no? Porque fueron nevadas sobre todo de noche y, bueno, yo en la zona de Córdoba y Andújar que estuve fueron hasta mediodía, las nevadas pararon a mediodía, pero bueno, no hubo un riesgo excesivo, ¿no? Por lo menos yo no lo sentí, ¿no? Pero como digo, ya digo, es estupendo, ¿no? Una jornada estupenda con unos paisajes, he visto fotos por ahí en internet de todo el entorno, fotos espectaculares. Y como bien decía, nieve en lugares muy sospechados, ¿no? Como pues el Mojón de la Víbora, he visto fotos en la Ventalleja, camino de Puerto Gali, cerca del Puerto Gali. Es decir, que he visto fotos de esa zona que donde es raro encontrarse con una nevada, ¿no? Yo recuerdo también hace unos años, ahora 6, 7 años quizás más, 8 años, no sé si algún oyente podrá confirmarlo, hubo una nevada también importante y el Mojón de la Víbora estaba hasta arriba de nieve. Estoy hablando quizás hace 8 o 9 años o algo más. Y en este caso la verdad es que duró poco, algunas horas, ya a mediodía, por la tarde ya por supuesto ya no había restos, por lo menos en la zona del Mojón, pero bueno, era curioso. Se quedó, ¿no?, en la parte, se quedaron en las partes altas, que, sí, que tanto el viernes como el sábado había muchísima gente haciendo senderismo por las zonas altas de la sierra, el Puerto de las Palomas, el Endrinal, bueno, y la Sierra de la Nieve ya ni te cuento, en busca, bueno, de echar un paseo pues en un paisaje muy distinto al que estamos habituados. Pues eso, la nieve, pero lo estamos comprobando desde ayer prácticamente, antes de ayer y esta madrugada, y lo vamos a seguir teniendo con nosotros, el viento. Lo digo porque hablábamos esta pasada semana de las cabañuelas de Andrés Rodríguez, y hablaba de marzo ventoso. Bueno, pues está dando en el clavo desde el primer día, ¿eh? Prácticamente desde el día 1 o 2 de marzo ha habido viento, quizás el día más fuerte es hoy. Y es verdad que las cabañuelas la semana pasada estuvimos diciendo de marzo ventoso, muy poco lluvioso, es verdad que también yo lo dijo. Pero bueno, estamos, como siempre decimos, hablamos de tendencias, ¿no? Y pero sí, dijo marzo muy ventoso y llevamos 3 días de marzo y vamos a más. Sí, ¿no? Siguen dando alertas por viento en los próximos días, y recordamos que esas cabañuelas, esos pronósticos están hechos desde agosto pasado, o sea que no es que hace una semana. No. Están hechos desde agosto porque es cuando se realizan las cabañuelas, lo hemos dicho aquí muchas veces. Y bueno, parece ser que con el viento pues está aquí, tal como lo ha predicho. La lluvia, pues bueno, viene acompañada de lluvia, parece ser que el anticiclón nuevamente este año, que el anticiclón está, le gusta mucho irse hacia el norte, se va continuamente hacia el norte, hacia el norte del Atlántico y deja pasar todas las borrascas que pasen por el Atlántico, pasan todas para acá. Y parece que ahora pues hasta por lo menos el jueves, el viernes, van a estar pasando borrascas de manera continuada que no van a dar apenas, bueno, según las predicciones no van a dar mucho respiro en cuanto a lluvia. Ya lo hemos dicho, el paraguas a mano y bien sujeto, por el viento, digo. Y precaución, sobre todo precaución porque, bueno, cuando hay excesivo viento, ahora cuando venía para acá poco antes de las 12, pegaba unas ráfagas fortísimas y hay que tener mucha precaución porque, bueno, siempre puede volar algo que no está previsto y hacer un destrozo. Ahí está claro, todo lo que tengamos fuera, evidentemente, para evitar accidentes, porque con estas ráfagas de viento hay rachas importantes, puede provocar un accidente. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar en este punto, 2 minutos sobre la 1 del mediodía, con diferentes asuntos, muy curiosos, pero siempre además, sobre todo, con el objetivo de que conozcamos mejor nuestra zona, en este caso toda Andalucía, a través de los temas que hemos abordado en el día de hoy, como siempre, gracias a Manolo Canto. Manolo, muchísimas gracias, como te decimos todos los lunes, porque, bueno, sin tu colaboración, evidentemente, sería imposible este programa. Así que te esperamos el próximo lunes. Pues nada, hablaremos el próximo lunes. Buenas tardes. Gracias.